Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, gracias por acompañarnos en este sábado 24 de agosto. Con lluvias, bueno, se acabó supuestamente la canícula que terminó el jueves o viernes de esta semana, pero pues empezamos ahora con la temporada alta de huracanes. Nada hasta ahorita, nada grave que reportar, así es de que de todas formas hay que mantenerse informado. Quédese con nosotros este sabadito alegre. Esta es la versión número 3443 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado de especialistas, fin de semana y tecnología. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO y director general de Adibor y de Logismi. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Pues contento, muy contento de estar aquí nuevamente contigo, con tu audiencia. ¿Cómo cerraste el primer semestre de...? Pues ya, bueno, ya estamos en agosto. Sí, ya. Yo creo que ya en septiembre ya empezamos cerramos el tercer trimestre. Pues bien, bien en realidad con muchos cambios, ajustes. En algunas cosas un poquito lento, yo diría, en algunas tomas de decisiones. Pero afortunadamente se siguen dando proyectos, se sigue avanzando. Yo creo que eso es muy, muy positivo. Y pues hacer nuestra parte que nos corresponde, ¿no? Ayudar a nuestros clientes en todo lo que tiene que ver con sus estrategias digitales, apoyarlos en su proceso de transformación digital, aprovechar al máximo las tecnologías, el marketing digital, el comercio electrónico. Y pues me da gusto pues llegar y estar platicando con nuevos clientes de cómo los podemos ayudar en sus estrategias. Con varios de ellos hemos venido ya trabajando pues muchos, en algunos casos muchos años, o en otros muchos meses. Y nos da gusto pues ver los resultados de cómo el año pasado o el anterior estaban, y ver cómo han transformado sus procesos de comunicación, sus procesos de comercialización y mercadotecnia, el uso de herramientas tecnológicas para las ventas, para la atención al cliente, para la gestión de sus negocios. Y pues nos da gusto ser parte de ver el éxito de los clientes y cómo nuestros servicios en Adibor, las nuevas tecnologías y sobre todo la apertura de muchos clientes pues para tener ese cambio cultural en muchos casos, para aprovechar lo que ya tenemos a la mano entre cuestiones de herramientas y de tecnología y ponerlas en uso para la productividad de las empresas, ¿no? Fíjate que el otro día leía yo unas estadísticas donde decía que si bien, digamos, las coberturas, sobre todo de telefonía celular, sí son coberturas ya muy amplias, aunque hay partes del territorio nacional donde todavía no llega ni la telefonía celular, pero sí son muy amplias, no sé, quizás arriba del 80% de cobertura, pero no los usuarios. O sea, no los usuarios de Internet. O sea, andamos cerca del 80% de cobertura celular usuarios. Sí. De ese 80%, yo creo que un 30%, según recuerdo, 35% usa smartphones. Sí. Los demás usan todavía aparatos, pues, celulares comunes, ¿no? Pero la tecnología, aunque sean aparatos ya muy comunes, muy sencillos, tienen acceso a Internet. O sea, entonces me extrañaba que todavía los usuarios no están tan metidos en el uso de Internet. Sí me sorprendió, ¿eh? Porque también veía las estadísticas de Facebook y bueno, México es uno de los países que tiene mayor uso de Facebook, ¿no? Sí, sí, totalmente. A nivel de consumo de información, México es un país con mucho tiempo, por ejemplo, en pantalla. O sea, pasamos mucho tiempo en las redes sociales, casi 5 horas al día en redes sociales, que es un número importante. Esto, pues yo creo que no hay que perderlo de vista como empresarios, lo que significa que pues nuestras marcas y nuestras empresas tienen que estar a la vista, pues donde la gente está, ¿no? Concuerdo contigo que tal vez el aprovechamiento de las tecnologías o nuestros usos y costumbres, correcto, respecto a otros países sí puede ser muy diferente. Platicaba esta semana con una cliente y le decía, México, a diferencia de otros países, es un gran consumidor de contenidos, pero no produce la misma cantidad. O sea, consumimos mucho YouTube, mucho Facebook, pero producimos poco. Correcto, producimos poco comparativamente con otros países. Un ejemplo, por ejemplo, es España, que es un país mucho más pequeño en población, pero la cantidad de producción que tienen o de generación de contenidos de todo tipo es muy superior a lo que estamos haciendo. Entonces, ese tema nos deja que pensar. Yo lo veo, o sea, yo sí veo a muchos chicos, a muchos usuarios, pues sí, consumiendo y viendo muchas horas a veces de video en YouTube, pero pocos de ellos están produciendo, ¿no? Entonces, correcto, correcto. Entonces, ese es por un lado, y por el otro lado, el uso que le damos al Internet, ¿no? Que creo que ese es realmente el tema de fondo. Tener la herramienta, tener las tecnologías, ese es el primer paso, pero realmente ponerlas a nuestro servicio. No es lo mismo pues ver un video de entretenimiento en YouTube a tomar un curso en una de las mejores universidades gratis, como Yale o Stanford o MIT. Y es cuando vemos que nuestra cultura digital todavía no está muy, muy, muy madura, ¿no? O sea, el aprovechamiento que le damos a la tecnología todavía es muy básico, más con fines de entretenimiento en muchos casos, ¿no? Entonces ahí hay que entenderlo, hay que entender estas nuevas dinámicas y en el caso empresarial, pues ajustar nuestros modelos de comunicación a dónde están los usuarios, ¿no? O sea, si los usuarios están más tiempo en Facebook, están más tiempo en el Instagram, están más tiempo consumiendo video en YouTube, ese es uno de los grandes temas, que creo que la comunicación se ha vuelto omnidireccional. Ese es uno de los temas que ahorita vamos a platicar en el tema de transformación, correcto, digital. Las empresas tienen que estar ya en un chip donde los pueden contactar por WhatsApp, los pueden contactar por inbox, les pueden mandar un correo, les pueden llamar, les pueden escribir en el Facebook. Y les puedes llamar por teléfono. Ajá, y ya si ninguna de las demás canales funciona, te llaman por teléfono. Entonces, tenemos como organizaciones que replantear nuestros modelos de comunicación, prepararnos con las herramientas adecuadas, preparar a nuestro personal para dar un tiempo de respuesta. Porque en estos casos que comentamos hace un momento, pues la gente espera respuestas en tiempos muy cortos, ¿no? Correcto, correcto. O sea, uno cuando mandaba un correo, pues no te preocupabas, sabías que te podían responder en el transcurso del día o al día siguiente. Pero hoy mandas un mensaje y esperas que en 1 o 2 minutos te estén respondiendo y ya viste que ya se entregó y que ya tiene las 2 palomitas y dices, ¿por qué no me han contestado? Entonces, tenemos que adaptar nuestros modelos de servicio pues a estas nuevas herramientas y a la expectativa de los nuevos clientes y las nuevas generaciones, ¿no? Se me ocurre, Fer, que deberíamos de hacer una transformación educacional en las escuelas, ¿no? En las escuelas, en lugar de prohibirles que lleven sus teléfonos celulares a los chamacos, debería de haber un maestro o una materia o una parte de enseñarles cómo usarlos, de enseñarles que puedes encontrar clases gratis en universidades, de que puedes encontrar pláticas de historia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si bien las redes tienen una parte muy negativa, pornografía, etcétera, etcétera, pero también la otra parte es en base a una educación de cómo la utilices. Sí, totalmente comparto la opinión, pero yo creo que el primer paso es los profesores tienen que estar capacitados para el uso de esas herramientas y el aprovechamiento de las mismas para poderle sacarle el máximo provecho, ¿no? Y obviamente pues implica una planeación y una redefinición de las clases, es decir, pues uno apoyarse con videos, con materiales, con explicaciones, con animaciones, con recorridos virtuales, con entrar al Google, no, a Google Earth. No nada más con el manuelito de ética. No, definitivamente implica un cambio y un ajuste en el proceso de cómo enseñar, aprovechando las nuevas herramientas, ¿no? Absolutamente. De esto y más vamos a platicar. No se me vaya, está muy interesante el tema. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Así es de que usted se lo merece, hágalo. Y déjeme darle una recomendación. Bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena musiquita en los cortes comerciales para que usted lo disfrute junto con nosotros. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula los negocios en Facebook. Créame, conversamos, pues prácticamente estamos todo el tiempo pendiente de lo que sucede en las redes sociales. Se han vuelto un medio de comunicación mucho, muy importante y pues ahí nos podemos mantener en comunicación con usted. Gracias también al estudio de Fórmula en los Negocios, nuestro estudio virtual, le llamo yo, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias bien por eso y también déjeme darles una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Esta empresa naviera de servicio de envío de carga que fue fundada en 1984, que cuenta actualmente con 4 sendos barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Son los principales puertos de carga, de embarque, en el Golfo de México, que es una de las rutas navieras más importantes para el intercambio de mercancía. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga, servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519 o visítalos en su página web www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y nos trajo este tema. Pues hemos hablado muchas veces de la transformación digital y pues hoy no es la excepción. ¿Cómo transformar tu negocio para atender a un público cada vez más digital? Porque, más que el público digital, Fernando, y esto es pregunta, es los procesos en las empresas son las que deben de llevar primero la transformación digital, ¿no? No sé, ahí sí. Pues yo creo que los cambios empiezan por las personas, ¿no? Yo al menos sería la idea de que sí tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una apertura de la dirección o de líderes internos que estén empujando el proyecto, pero definitivamente tiene que haber un apoyo de la dirección para identificar proyectos o procesos que se puedan ajustar o replantear, ¿no? Y ahí yo creo que sale un tema, ahí es donde ya empata con el tema de los procesos, los proyectos, los productos o los servicios, que ya vamos a tomar tal proceso y vamos a revisar cómo lo podemos optimizar, ¿no? Y en ese mismo tema, pues creo que uno de los elementos fundamentales pues es estar abierto a ese cambio cultural y al entorno digital. Esto es caminar hacia una cultura digital, ¿no? De las organizaciones. Que ahí, como comentamos, se puede hacer con gente de casa. Creo que en muchos casos es relevante y cada vez va a ser más importante traer gente de fuera con una visión diferente. Hay muchas nuevas carreras que vienen a complementar o a transformar industrias o que son carreras transversales, donde pues ya vienen con la intención de incorporar, implementar nuevas tecnologías, ¿no? Y desde luego, pues siempre el acompañamiento, la experiencia de empresas de tecnología, como puede ser el caso de nosotros, que en muchas ocasiones pues le da al cliente o le da a la nueva empresa una visión diferente de por dónde empezar, ¿no? Una ruta crítica. Creo que uno de los grandes temas con muchos de nuestros amigos empresarios es de que tienen esa primera dificultad de por dónde empiezo. Correcto. ¿No? O sea, ¿qué es lo primero que hago? ¿Cuál es el proceso que necesitan? Se enfrentan a las barreras. Yo estoy seguro que muchos empleados, al ver la posibilidad de que tu trabajo cambie, es un temor de los trabajadores. Y eso genera una barrera. Que el empleado se va a negar a decir, oye, no me sustituyes por un robot. Digo, claro. Es natural, no digo que sea buena ni mala, sino es natural la oposición a que desplacen el trabajo que yo hago, ¿no? Claro, esa es la primera. Temor, yo creo que la palabra que mencionas es fundamental. Ese temor que se da a partir de los cambios es muy natural del ser humano, pero tiene que ver con el desconocimiento de lo que viene, ¿no? Es correcto. Entonces, en estos procesos de cambio de cultura digital, tiene que venir acompañado con un proceso formativo de lo que va a representar este ajuste. Los beneficios para la organización, los beneficios personales, y seguramente sí el puesto va a cambiar o se va a replantear sus funciones, siempre en pos de buscar mayor productividad, ¿no? O sea, al final, ¿qué buscan las organizaciones? Ser más eficientes. Y eso no necesariamente significa menos gente, significa ser capaz de atender más personas de una mejor manera, de una manera más rápida. Y eso en muchos casos viene con la tecnología, ¿no? Es decir, si ahorita en nuestro estatus actual puedo atender a 5 personas, si se incorpora cierta herramienta o cierta tecnología, tal vez pueda atender a 10 o a 15 o a 20. Sí, o sea, ¿no? Hablamos del fenómeno de productividad en las organizaciones y hablamos del fenómeno de crecimiento. Y mira que aquí sí le entiendo lo que dice Andrés Manuel, que no fijarnos tanto en el crecimiento per se económico, sino en el desarrollo. En el caso de las organizaciones, pues es el desarrollo del talento de nuestros trabajadores, claro, que los harán más productivos y que la tecnología te permite hacer eso, ¿no? Sí, o sea, y esta misma consecuencia de la tecnología va a hacer que se vayan sofisticando los puestos, ¿no? Donde nuestras capacidades humanas las pongamos a trabajar en retos más específicos, en cuestiones más de análisis, de decisión, de atención, porque las tecnologías son herramientas que nos van a ayudar No hay que perder de vista, nos van a ayudar. Entonces, para ir rompiendo esa barrera en ese cambio cultural, sí tiene que venir con un proceso de socializar el tema, de cómo nos va a ayudar tal o cual herramienta, que muchas veces no se da. O sea, pues vamos a comprar un software, o vamos a comprar un equipo, o vamos a comprar una herramienta, y muchas veces no pasa nada porque no se dio este proceso de acompañamiento, de adopción y de puesta en marcha. Y yo creo que uno de los caminos por los que se pueden empezar es identificar, como bien dices, un pequeño proceso, empezar a tener estos primeros wins, estas primeras victorias en ver que esto está funcionando, que esto de manera natural motiva a la gente de ver que los cambios están pasando para bien, y a partir de ahí la adopción se empieza a facilitar mucho más, ¿no? Pero se tienen que dar estas pequeñas victorias y tener claro, pues, estos primeros cambios para que se empiece a dar esa apertura mayor y puedan incorporarse nuevas herramientas. Absolutamente. Fíjate, me hiciste recordar, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en este centro de cómputo, pues yo viví la introducción de sistemas que eran manejados a través de terminales en empresas, por ejemplo, como Pemex. Y la gente le tenía miedo a la terminal. O sea, les daba miedo utilizar la terminal porque decían, ¿qué tal si me equivoco? Uh-huh. ¿No? Porque interactuaban con un programa donde tenían que introducir datos, contestar formularios que almacenaban la información y que ejecutaba algo el programa. Pero, y nosotros tuvimos que entrenar a los operarios de las terminales, pero sucedió un fenómeno en Pemex. Cambiaban su estatus de tabulador al que ya había sido educado. Ok. Pero entonces no era el de ese puesto. Fíjate qué trampa tan bestial, tan idiota de los sistemas sindicales, ¿no? Entonces, al que ya habíamos educado para operar la terminal, ya no podía operar la terminal porque su nivel no era ese, había subido. Okay. ¿Ya te diste cuenta de la trampa? Uh-huh. Y entonces, pues yo me acuerdo que tuve juntas con los de esa área en aquel entonces de Pemex y les decía, ¿se dan cuenta de la trampa en la que están cayendo por el sindicato? Entonces, ¿quién va a operar el sistema? Porque si lo capacito, sube de nivel y ya no es operador. Entonces, claro. Paradojas, le llamo yo, como sí. Esas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso sigue existiendo en la actualidad, que la gente le da miedo a la tecnología. Sí, en muchas, yo creo que igual es un poquito más generacional. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Váyase a la playa, pero ya sabe, todavía andamos con temperaturas altas, aunque le decía al principio ya acabó este periodo de la canícula, pero todavía las temperaturas rebasan los 32 grados, 33 grados, llegamos hasta 38, y eso quiere decir que usted debe de estar protegido con la crioterapia. Crioterapia es igual a cargar hielera bien equipada a donde quiera que usted vaya. Y más si va a la playa, por supuesto, tiene que llevar hielera. Esa sugerencia que nos dieron de ponerle toallitas faciales secas en el hielo, mire, cuando las saca del hielo y se las pasa por la cara, es formidable el refresco que recibe usted. Pero la hielera también debe de ir perfectamente bien equipada. Así es de que crioterapéutico el asunto. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Somos tu mejor solución. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho por el consumo de luz, porque pones los aires a todo lo que da y no logran enfriar, ya sea en tu casa, la oficina o en tu negocio, pues no sufras más, no pagues más. Consulta a los expertos de Aditimper. Aditimper son profesionales en el aislamiento térmico. Ellos manejan 18 marcas con más de 1,500 productos, entre aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos, decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizante. No esperes más. Contáctanos al 944-0913, 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y pues la nueva sucursal allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted este tema, pues, de la transformación digital en los negocios y qué importante es. ¿Con qué seguimos, Fernando? Pues yo creo que como parte de los puntos que conllevan el tener un proceso de transformación, ya habíamos comentado el tema de educación, analizar el entorno, tener claridad del tema del ser humano, es decir, el eje de transformación de las empresas, que sí, definitivamente la tecnología puede ser una herramienta. Siempre que no hay que perder de vista que la tecnología es una herramienta. Es una herramienta, pero hasta el día de hoy sigue en buena parte utilizada por los seres humanos, ¿no? Que es una parte fundamental, ¿no? Entonces, junto con este elemento del ser humano, pues es formarse en el área y ser el ejemplo ante la empresa, siendo capaz de dirigir y orientar a los demás. Es decir, correcto, tenemos que incorporar o identificar a un líder que pueda impulsar y dirigir los esfuerzos en este proceso. Como bien decías, hay que identificar ciertos procesos o servicios que pueden ser transformados, buscar tener esas pequeñas victorias en el mismo proceso que motiven al personal, y junto con una explicación, un detalle de qué beneficios puede traer a la organización a nivel personal, cómo pueden evolucionar las posiciones. Correcto. Y sobre todo, con el crecimiento de las empresas, los colaboradores pueden aspirar a más cosas, ¿no? Los aumentos, el crecimiento y demás no vienen de empresas débiles, o sea, vienen, correcto, de empresas fuertes, rentables, productivas, y que a partir de esa rentabilidad y crecimiento se pueden tener mejores empleos, mejores ingresos y muchas cosas más. Entonces el colaborador tiene que entender que tiene que darse un crecimiento, que tiene que haber mayor rentabilidad, que tiene que se están buscando nuevas formas de aumentar la productividad, y que a medida que se logren estos objetivos, va a haber un crecimiento, o debe de darse un crecimiento para toda la organización. Absolutamente. Y mencionaste algo muy interesante, el utilizar herramientas que te permitan. Tenemos que cambiar nuestra forma de actuar en las empresas. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Es muy traído y llevado ya esto del trabajo en equipo, pero las tecnologías requieren esa colaboración. O sea, este modelo colaborativo que utilizan las herramientas tecnológicas tienen que ser implementadas en la organización, porque, por ejemplo, estaba yo pensando, la utilización de la base de datos de la empresa. Uh-huh. Involucra todas las áreas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cada área participa agregando información a esa gran base de datos que puede ser explotada para aumentar la productividad del toda la organización, ¿no? Sí. Entonces también es aprender a trabajar de manera colaborativa, que es algo que todavía, pues yo veo muchas organizaciones todavía muy verticales, uh-huh. en donde está el jefe, no, yo nomás hago esto y paso el papel a la otra mesa, sobre todo en el gobierno. Sí. O sea, no, como que los gobiernos no han sabido utilizar también la tecnología. Esa parte de dividir el trabajo en pequeñas piezas donde esté muy, muy delimitado entre un paso y otro, que viene de una cultura de procesos, son de esos nuevos retos que como personas y como organizaciones vamos a tener, porque a partir de ese trabajo colaborativo y tener cierta flexibilidad en los procesos de operación, vamos a poder encontrar nuevas maneras de hacer o de refinar los procesos, ¿no? Entonces, concuerdo contigo que hay una necesidad cada vez mayor de colaboración. Esa colaboración no solamente se va a dar dentro de las organizaciones, sino con actores fuera de la organización, llámese proveedores, clientes, o el mismo personal, pero que cada vez va a estar más disperso disperso en el sentido de que puede estar en otra ciudad, puede estar trabajando remoto. Entonces, las herramientas y las personas van a tener que ajustar sus dinámicas de comunicación para que se empiece a dar mucho más este entorno de colaboración con todas las personas. Y sobre todo, ver cómo embona esta colaboración con las nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que al final no es habilitar la herramienta por la herramienta. O sea, no se trata de decir, ya tengo un sistema, ya tengo un CRM, ya tengo mi comercio electrónico. Estas son un camino o una herramienta para un objetivo mayor. Y en esa parte, en la definición de estos procesos y en la dirección general, deben de tener claro para qué se está haciendo este esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué esperamos lograr en términos de clientes, en términos de tiempo de respuesta, en términos de servicio, en términos de facturación? O sea, que debe de ser desde la planeación estratégica. O sea, no nada más decir, anda, ve y cómprate un CRM o cómprate un ERP. No es así. No. Tiene que estar inmerso en la planeación estratégica del negocio, la incorporación, la transformación de la tecnología. Sí, y definitivamente, y en muchos casos, y no perder de vista el objetivo que tenemos, ¿no? Y en muchos casos lo que sí está sucediendo, y creo que lo podemos vivir todos los días, es de que cada vez más productos son de base tecnológica, ¿no? Correcto. O sea, pues yo puedo... y eso no es importante que no lo perdamos de vista, porque en nuestras empresas o organizaciones es posible que se puede innovar con nuevos productos donde ahora son productos tecnológicos, ¿no? Correcto. O a nuestro producto tradicional ya trae un componente nuevo o es una mezcla de producto, servicio, que cada vez se están dando más, ¿no? Un ejemplo típico, pues, son el Internet de las Cosas, donde uh-huh. prácticamente desde cosas como una silla, una camisa o un automóvil tienen conectividad, y esto todavía se va a acelerar mucho más. Es increíble. ¿No? Es correcto. Ahí tiene usted, muy interesante el punto de Fernando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Es la hora cristal. ¿Y qué cree? ¿Ya sabe usted dónde va a ir a comer? Todavía muchos están yendo a la playa, ¿no? Todavía no se acaban las vacaciones. Creo que es el último fin de semana. Bueno, eso vengo diciendo casi tres cada fin de semana. Pero mire, si usted está saliendo de trabajar, cerrando el negocio, ya va rumbo a la playa, pásese a la cantina. La Reforma es un ambiente de cantina auténtica, familiar, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que tiene platillos especiales cada semana. Esta semana no sé qué tiene el chef, no te han mandado la información, pero mire, vaya esta semana con el chef y pregunte por la especialidad de la semana. Son verdaderamente platillos excepcionales. También puede usted pues deleitarse con, fíjense, las verdolagas con cerdo en salsa verde. ¡Ah, qué delicia! También puede usted comer el cerdo en chile morita, que se ha vuelto un favorito de los comensales. También tiene tacos de suadero, sábanas invierno. Tiene chiles rellenos. No podían faltar las clásicas tortas de cantina. Pida la cubana, que también es una torta excepcional. Así es de que dese una vuelta a la Reforma, la auténtica cantina. Está en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. No pierda la oportunidad de veras de conocer la Reforma. Es un lugar excepcional. Bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña el director general, CEO de Adibori, de Logismic. Y estamos platicando este tema. Pues es un tema que hemos traído en muchas ocasiones, pero creo que es importante enfatizar en estos puntos que nos pueden llevar a la transformación digital. ¿Con qué cerramos, Fernando? Pues tal vez cerrar con cinco pasos que creo que se pueden ir teniendo como una ruta de viaje para el tema de transformación digital. Okay. Muy breve. Uno, pues ya lo hemos comentado, el compromiso de la dirección. Ese es el primero que creo que no debemos de perder de vista. Sin el compromiso y sin el apoyo de la dirección general para este proceso, no va a funcionar, no se le van a proveer recursos, no se le va a dar prioridad, ¿no? El segundo punto es elegir al equipo que lidere el proceso de transformación digital. Es decir, tiene que haber un liderazgo del proyecto. Seguramente se va a conformar un equipo multidisciplinario donde viene gente que conoce muy bien los productos, correcto, y servicios de la empresa. Y como decíamos en el corte, Roberto, incorporar perfiles nuevos que conozcan muy bien de temas de tecnología. Puede ser gente que se contrate para la organización, consultores, asesores. O pueden ser empresas como la tuya. Es correcto, que ayudamos mucho a nuestros clientes a aprovechar al máximo pues las herramientas y las tecnologías existentes. La tercera, lo comentamos en el segundo bloque, es la difusión y la formación interna. O sea, tenemos que compartirles a los colaboradores que es un proyecto estratégico para el futuro de la organización, que conozcan los beneficios que se esperan del proyecto, educar a los colaboradores para que no se dé ese temor y ese miedo que, correcto, después se transformen en barreras, sí, que dificulten porque, todo. Correcto, ¿no? Porque la primera barrera va a ser el miedo que te da la ignorancia, ¿no? O sea, hay que aprender a adaptarse a los cambios que mire, y no es más que hacerlo voluntariamente, de veras, ¿sí? porque la transformación digital va a llegarte tarde o temprano, si no es que ya vamos atrasados si no lo hemos hecho, ¿no? Sí, y si no, lo que va a suceder es una selección natural de empresas que sí se lograron adaptar, claro, y empresas que cerraron porque no lo hicieron, ¿no? Excelencia en la ejecución, es decir, tenemos que ejecutar con las personas operativas y directivas que escojamos, que siempre lo has comentado en todos los programas, Roberto, al final hay que hacer, ¿no? Hay que tomar decisiones, correcto, y hacer. Podemos planear, podemos tener armar el equipo, hacer una ejecución, pero si no damos esos pasos en la ejecución y hacerlo de manera correcta y midiendo, buscando esas victorias para que el proyecto se vaya consolidando a través de la ejecución, pues no va a suceder. O sea, la ejecución es fundamental, ¿no? Y mira, es importante eso. Tomar esas decisiones es tomar un riesgo. Pero hay que medir que el riesgo es más grande si no lo haces. ¿Sí me explico? O sea, sí, lleva riesgos hacer estos cambios, transformarse, toma su riesgo. Pero es más riesgoso quedarte como sin la transformación digital, ¿no? Sí, sí es más riesgoso no hacerlo, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esa óptica. Y el último punto sería comunicación interna continua. Tenemos que ir comunicando estos avances que se van teniendo en el proyecto, los beneficios que ya se empiezan a obtener, para que a partir de esta comunicación que se dé con la organización vaya interiorizando, aceptando y conociendo lo que se ha logrado, ¿no? Y creo que esa parte a veces se olvida. Se echa a andar el proyecto, se ejecuta, los que están operando pues conocen de los resultados, pero la organización no siempre le llega la información, ¿no? Y si sigue dando pues esta desconfianza o este desconocimiento o este temor a los cambios, que cuando hay una planeación en la divulgación y la formación interna y en la comunicación continua, pues la empresa empieza a cambiar su cultura y su apertura hacia estas innovaciones, ¿no? Yo creo que en esta comunicación, amigos, yo les recomiendo que se atreva a medir. Si no lo hace ahora, mida todo, mídalo todo. Y sobre de esa medición, actúe o comente o platíquelo o divúlguelas. O sea, pero tenemos que entrar la tecnología... nos ofrece esa gran oportunidad, porque la tecnología mide todo. Sí. O sea, ya no tenemos que poner ahí a llenar rayitas y palitos para saber cuántos clientes llegaron a la tienda. La tecnología te puede decir cuántos entraron. Claro, sí, es tener datos es una base fundamental en todos los procesos de transformación. Nos va a permitir encontrar patrones, encontrar oportunidades de negocios, segmentos, clientes. Correcto. Eficiencias, ineficiencias. Pero para eso, como bien dices, hay que tener datos, hay que tener registros. Y si usted en su organización está en un paso previo y todavía no tiene un sistema de información donde se estén recopilando esas interacciones, llámese en ventas, llámese en facturación, llámese en llamadas, clientes, hay que empezar a realizarlo. Hay herramientas para que sea fácil de hacerlo y no involucre, como comentas, tanto tiempo en la recopilación, o que sea, en muchos casos, automática, ¿no? Absolutely. El tema es este acercamiento. Estamos a sus órdenes en Adibor para ayudarlos en encontrar esos primeros pasos de cómo, por dónde empezar, qué procesos son los que más conviene redefinir o reestructurar, que aporten mayor valor en un corto plazo y que a partir de ahí se vayan dando otras innovaciones que le permitan pues ser más productivo, ganar mercado y, sí, como en muchos casos lo has comentado, permanecer, ¿no? Permanecer. Que mire, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos esa ayuda. Sí, de veras, es como los alcohólicos. De veras, claro. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. La transformación digital es parte de ese cambio, de esa revolución que tiene que suceder en la empresa. ¿Es un cambio mayor? Sí. ¿Se puede hacer de buena manera? Sí. ¿Y dónde te pueden localizar? Porque pues tú puedes ser, claro, pieza pues en, clave. Pues en Adibor los podemos ayudar mucho en este proceso de encontrar su ruta y ayudarlos en todo este proceso de una manera asistida. Nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx, o en las redes sociales igual, o al 941-5555. Estamos a sus órdenes. Y con mucho gusto nos sentamos a analizar a su organización, a ver las oportunidades que existen identificar dónde hay oportunidades que se pueden capitalizar, ¿no? Pues muchas gracias, Fer, por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias, Roberto, pues está a la orden. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Le pido un favor, tome acción. Tome acción. Márqueles a Adibor, empezando por ahí una plática en ver su transformación. Créame, le puede cambiar la vida. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.